Hola, buenas noches. Bienvenidos a la última emisión de Buscando Leones en las Nubes por este año. Alberto Sansegundo os saluda un lunes más y os invita a pasar con nosotros este programa postrero de 2023. Estamos a una semana exacta del 25 de diciembre y con las vacaciones a la vuelta de la esquina, quiero que nuestro espacio sea esta noche muy especialmente navideño, recuperando una emisión que sin haber podido ser radiada entonces, yo dejé en el blog de Buscando Leones en las Nubes el 25 de diciembre de 2012. Y ello, pese a que yo, debo confesarlo, no soy precisamente un gran amante de estas fiestas. Hace muchos años que un exageradamente racional prosaísmo laico me impide disfrutar de la inocencia infantil consustancial a estos días. Un niño, ese Alberto que algún día vivió estas efemérides, entusiasmado con luces y regalos, con reyes y belenes, con villancicos y turrones, que por desgracia queda ya muy atrás en el tiempo. Y sin embargo, hay ahora en mí, inexplicablemente, algún viejo recuerdo, cálido y nostálgico, que me ha hecho disfrutar, con un punto incluso de emoción, de la idea de dedicar un programa, amable y bien humorado, optimista y encantador, a las universales navidades. Me ha enternecido, creedme, este insólito contacto con música y literatura navideñas. Y estoy muy satisfecho, íntimamente satisfecho, del resultado de la propuesta que ahora os ofrezco. Y es que mañana se cumplirán los 180 años de la publicación de la que quizá es la obra literaria más representativa de estas fechas. En efecto, el día 19 de diciembre de 1843 apareció en la editorial londinense Chapman & Hall, Canción de Navidad, el clásico de Charles Dickens, presentado entonces con el subtítulo de Cuento navideño con espectros y con las deliciosas ilustraciones de John Leech. La parte literaria del programa de esta noche la integra mi lectura de significativos fragmentos de Canción de Navidad. Los textos que os leeré en la emisión se corresponden con la versión española de Santiago Rodríguez Santerbás para Alianza Editorial, una espléndida creación que se presenta manteniendo las imágenes de la edición original. En la breve novelita, su protagonista, Ebenezer Scrooge, un viejo antipático que detesta la Navidad, un tacaño cascarrabias, solitario y permanentemente enfadado con el mundo, un avaro que desprecia y odia a quien le rodea, un detestable gruñón, incapaz del más mínimo gesto de calor humano hacia sus semejantes, recibe la visita del fantasma de su socio, Jacob Marley, muerto recientemente, que le anuncia la próxima llegada de tres espectros: el de la Navidad pasada, el de la Navidad presente y el de la Navidad futura, que le irán mostrando de modo sucesivo, en un recorrido mágico más allá del tiempo y el espacio, su desgraciada infancia, su infeliz existencia actual y su más que probable tristísimo y sombrío destino. Abrumado por la experiencia, conmovido por las emocionantes imágenes, por los desgarradores retazos de vida que los fantasmas le muestran, emocionado en particular por la muerte de Tiny Tim, el pequeño hijo de su empleado Bob Cratchit, el viejo Scrooge decide dar un giro a su vida e, inspirado por ese espíritu navideño que siempre ha aborrecido pero que al fin ha conseguido comprender e interiorizar, cambia su vida, se da a los demás y, lleno de buenos propósitos, celebra la Navidad. Para recrear la atmósfera navideña del cuento de Dickens, os ofrezco en su totalidad, 12 cortes, un álbum excepcional. Se trata de A She and Him Christmas, las originales, muy dulces, melancólicas, tiernas, bellísimas versiones de clásicas canciones de Navidad, hechas en el ya lejano 2011 por She and Him, el más que interesante grupo que componen la actriz Zooey Deschanel y el músico Ian Ward. El disco es una maravilla y su atmósfera recogida e íntima, la sencillez de los arreglos, la sutileza de las voces, la delicadeza del acercamiento a esa docena de villancicos intemporales, que tantas veces en estas fechas

y tétricamente revestida de carámbanos, habíase convertido en un misantrópico bloque de hielo. El resplandor de las tiendas, en cuyos escaparates se resquebrajaban las vallas y las ramas de acebo al calor de las lámparas, enrojecía, a su paso, los rostros de los viandantes. Las pollerías y los puestos de comestibles ofrecían una espléndida paradoja. Su magnífico aspecto hacía casi imposible creer que tuvieran relación alguna con principios tan prosaicos como los de la compra y venta. El alcalde, en su fortaleza de la imponente casa consistorial, daba órdenes a sus 50 cocineros y despenseros para que la Navidad se celebrase como debía celebrarla la familia de un alcalde. Y hasta el sastrecillo, a quien habían multado con 5 chelines el lunes anterior por estar borracho y armar una trifulca callejera, batía en su bordilla la masa del pastel que habría de comer al día siguiente, mientras su escuálida mujer y su hijo salían a comprar carne. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in golden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. El fuego era realmente mortecino, inútil en una noche tan cruda. Scrooge se vio obligado a sentarse muy cerca y a inclinarse sobre la llama para obtener una mínima sensación de calor de aquel puñado de combustible. Era una chimenea antigua. Construida hacía mucho tiempo por algún comerciante de los Países Bajos, estaba recubierta por innumerables azulejos holandeses, decorados con escenas de la Sagrada Escritura. Había allí Caínes y Abeles, hijas del faraón, reinas de Saba, mensajeros angélicos que descendían del cielo sobre nubes semejantes a colchones de plumas, Abrahames, Baltasares, apóstoles haciéndose a la mar a bordo de diminutas barquichuelas, centenares de figuras capaces de distraer sus pensamientos. Y sin embargo, el rostro de Marley, muerto hacía 7 años, volvía a presentársele, y como la vara del antiguo profeta, se tragaba a las demás efigies. Si cada uno de aquellos lustrosos azulejos hubiera sido originariamente blanco y hubiera poseído la facultad de plasmar en su superficie las dispersas imágenes que poblaban su mente, en cada uno de ellos habría aparecido una representación de la cabeza del viejo Marley. «Paparruchas», dijo Scrooge, y comenzó a dar vueltas por la habitación. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas if el aire estaba lleno de fantasmas que vagaban con incansable celeridad de acá para allá, gimiendo sin cesar. Todos llevaban cadenas, como el espectro de Marley. Unos pocos, debían de ser ministros de gobiernos culpables, iban encadenados entre sí. Ninguno se hallaba libre de cadenas. A muchos de ellos, Scrooge los había conocido en vida personalmente. Había sido íntimo de un viejo espectro que llevaba un chaleco blanco y una monstruosa caja de caudales atada al tobillo, y que ahora lloraba lastimeramente porque era incapaz de ayudar a una desdichada mujer a quien veía allá abajo, con un niño, en el quicio de una puerta. Todos ellos padecían, evidentemente, la desgracia de pretender intervenir, para bien, en los asuntos humanos, y de haber perdido para siempre la facultad de hacerlo. Si tales criaturas se desvanecían en la niebla, o si la niebla las envolvía, era algo que Scrooge no podía afirmar. Pero el caso es que las criaturas y sus voces fantasmales se desvanecieron simultáneamente, y la noche volvió a ser como había sido cuando él llegó a su casa. Scrooge cerró la ventana y examinó la puerta por la que había entrado el espectro. Estaba cerrada con doble vuelta de llave, tal como él la había dado, y los cerrojos se encontraban intactos. Intentó decir paparruchas, pero se detuvo en la primera sílaba. Y sintiendo una gran necesidad de reposo, bien por las emociones que había experimentado, o por las fatigas del día, o por su atisbo del mundo invisible, o por la aburrida conversación del espectro, o acaso por lo tardío de la hora,

Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will have a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree. Have a tiendas de comestibles, oh, las tiendas de comestibles. Aunque a punto de cerrar, tal vez con uno o dos postigos ya colocados, ¿qué vistazos podían echarse a través de sus rendijas? No era sólo que los platillos de las balanzas produjeran, a chocar contra el mostrador, un alegre sonido, ni que el hilo de bramante se desprendiera con tanta viveza de su rodillo, ni que los botes de conserva se entrechocaran por todas partes como en un juego de manos, ni que los aromas entremezclados del café y el té fueran tan agradables al olfato, ni incluso tampoco que las pasas fueran tan abundantes y selectas, las almendras tan extremadamente blancas, las ramas de canela tan largas y tiesas, las demás especias tan deliciosas, las frutas escarchadas tan dulces y cubiertas de azúcar fundido, que harían que los más apáticos mirones se sintieran desfallecidos y consecuentemente golosos. No era que los higos fuesen frescos y carnosos, ni que las ciruelas francesas se ruborizaran con agridulce modestia en sus cajas lujosamente decoradas, ni que todo aquello fuera apetecible y estuviera envuelto en galas navideñas, sino que los parroquianos iban y venían con tal rapidez y con tanta impaciencia por disfrutar las esperanzadoras promesas del día, que se atropellaban unos a otros en las puertas, haciendo chocar alocadamente sus cestas de mimbre, y olvidaban sus compras en el mostrador, y volvían corriendo a buscarlas, y cometían cientos de errores semejantes con el mejor humor posible, mientras el tendero y sus dependientes actuaban con la misma campechanía y desenvoltura con que se ataban por detrás sus delantales, como si fueran los de a diario, retirados por la superioridad, ya que de llevarlos puestos habrían sido picoteados por las cornejas navideñas. Pero de pronto las campanas llamaron a todas las buenas gentes a las iglesias y capillas, y éstas acudieron, afluyendo por las calles con sus mejores ropas y sus más alegres semblantes. Y al mismo tiempo, desde callejuelas secundarias, pasadizos y encrucijadas sin nombre, surgieron innumerables personas que llevaban sus viandas a los hornos de las tahonas. El espectáculo de estos pobres individuos pareció interesar muchísimo al espíritu, pues se detuvo junto a Scrooge a la puerta de una panadería, y levantando las tapas de los cestos a medida que iban pasando sus portadores, rociaba las viandas con el incienso de su antorcha. Y era verdaderamente una especie de antorcha fuera de lo común, porque en una o dos ocasiones en que algunos portadores de cestos, que se habían empujado mutuamente, cruzaron entre sí palabras airadas, el espíritu derramó sobre ellos unas pocas gotas de agua con su antorcha, y el buen humor quedó inmediatamente restablecido. Pues como ellos mismos dijeron, era una vergüenza reñir el día de Navidad. Y lo era, sabe Dios que lo era. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you'll hear silver bells, silver bells, It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City street lights, even stoplights, blinking red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you'll hear silver bells. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Los niños bebieron después de oír el brindis materno. Fue el primero de sus actos en el que no hubo entusiasmo alguno. Tiny Tim bebió el último de todos, pero con absoluta desgana. Scrooge era el ogro de la familia. La sola mención de su nombre vertió sobre la reunión familiar una oscura sombra que tardó en disiparse más de 5 minutos. Cuando esto hubo pasado, se sintieron 10 veces más felices que antes por el simple alivio de haber cumplido ya con Scrooge el maligno. Bob Cratchit les dijo que tenía a la vista una colocación para el señorito Peter, y que si la obtenía, aumentarían en 5 chelines y 6 peniques los ingresos semanales. Los dos pequeños Cratchit rieron estrepitosamente al imaginarse a Peter convertido en hombre de negocios, y el propio Peter contempló pensativamente el fuego entre los picos del cuello de su camisa, como si estuviera deliberando qué singulares inversiones realizaría cuando fuera poseedor de aquella asombrosa suma. Martha, que era una humilde aprendiza de una sombrerería, les explicó entonces qué clase de trabajo tenía que hacer, y cuantísimas horas trabajaba sin parar, y cómo se había hecho la idea de permanecer en la cama la mañana siguiente, para descansar, y aprovechando que era fiesta, quedarse todo el día en casa. También contó que había visto, unos días antes, a una condesa y un lord, y que éste era casi tan alto como Peter, quien al oírlo, se estiró de tal modo el cuello de la camisa, que si hubierais estado allí, no habríais podido ver su cabeza. Entretanto, las castañas y el jarro de ponche iban y venían de un lado para otro. Y luego, Tiny Tim entonó una canción acerca de un niño que caminaba por la nieve. Tenía una vocecilla quejumbrosa, y cantó realmente bien. No había nada descollante en todo eso. No eran una familia distinguida, no iban bien vestidos, sus zapatos distaban mucho de ser impermeables, sus ropas eran escasas, y Peter debía de conocer, y muy probablemente conocía, el interior de la casa de préstamos. Pero eran felices y agradecidos, y estaban satisfechos unos de otros, y les gustaba la Navidad. Y al desvanecerse la escena, cuando parecían aún más felices bajo las brillantes salpicaduras de la antorcha del espíritu, que así se despedía de ellos, Scrooge no dejaba de mirarlos, y especialmente, hasta el final, a Tiny Tim. Mientras tanto, había oscurecido y nevaba copiosamente. Y cuando Scrooge y el espíritu avanzaron por las calles, era maravilloso el resplandor de los crujientes fuegos en las cocinas, en los recibidores y en toda clase de habitaciones. Aquí el flamear de la lumbre revelaba los preparativos para una agradable cena, con los guisos hirviendo a borbotones en el fuego, y las cortinas rojas dispuestas para ser curtidas e impedir el paso al frío y a la oscuridad. Allí, todos los niños de la casa salían corriendo hasta pisar la nieve para recibir a sus hermanas casadas, hermanos, primos, tíos y tías, y ser los primeros en felicitarlos. Aquí de nuevo se veían a través de las celosías las sombras de los invitados reunidos, y allí un grupo de hermosas muchachas, todas ellas con capuchas y botas de piel, hablando al mismo tiempo, se dirigía velozmente a la casa de algún vecino. Pobre del solterón que las viese entrar, brujas arteras, ellas bien lo sabían, como una exhalación. I really can't. can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. The evening has been hoping that you drop in. So very nice. I'll hold your hands there just like a mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? Father will be pacing the floor. Listen to the fireplace. So really, I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. Maybe just to have a drink more. Put some records on while I play. Neighbors might think. Maybe it's bad out there. Say, what's in this drink? No caps to be had out there. Now I wish I knew how. Your eyes are like starlight to now. To break a spell. I'll take your hat, your hair looks well. I ought to say no, no, no. Mind if I move in close? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense in hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, I bet it's cold outside. To get home. But baby, it's freeze out there. Say, let me call. It's up to your knees out there. You've really been grand. Thrilled when you touch my. Why don't you see? How can you do this thing to There's me? Bound to be dark tomorrow. Think of my lifelong At sorrow. Least there will be plenty of flies. If you got pneumonia and I really can't stay. Get over that holdout. Ah, but it's cold outside. Oh, baby, it's cold outside. Oh, baby, it's cold. El espíritu no se demoró en aquel lugar, sino que ordenó a Scrooge que se agarrara su túnica, y volando por encima del páramo, fueron muy deprisa. ¿A dónde? ¿No sería al mar? Sí, al mar. Para horror de Scrooge, vio, mirando hacia abajo, el final de la tierra firme, una espantosa hilera de peñascos que quedó tras ellos. Y sus oídos ensordecieron al escuchar el trueno del agua, que se agitaba y rugía y bramaba entre las pavorosas cuevas que había horadado, como si intentara minar la tierra con ferocidad. Construido sobre un lúgubre arrecife de rocas hundidas, a una legua o así de la costa, corroído y golpeado por las aguas a lo largo de años borrascosos, se alzaba un faro solitario. Grandes cantidades de algas marinas se adherían a su base, y los petreles, a los que podía suponerse nacidos del viento, como las algas lo eran del agua, subían y se dejaban caer a su alrededor, como las olas que rozaban al volar. Pero incluso aquí, dos hombres, encargados de cuidar del faro, habían hecho una hoguera que a través de la espillera abierta en el espeso muro de piedra, lanzaba un rayo de luz sobre el tenebroso mar. Uniendo sus callosas manos por encima de la mesa a la que estaban sentados, se deseaban mutuamente felices Pascuas, y brindaban con unos botes llenos de un brebaje caliente, y uno de ellos, el de más edad, cuyo rostro estaba tan ajado y cubierto de cicatrices a causa de los rigores del clima, como podría estarlo un mascarón de proa de un viejo navío, entonó una canción con tal vigor que más bien se asemejaba al sonido de una galerna. Y de nuevo el espectro siguió adelante, sobre el negro y palpitante mar, adelante, adelante, hasta que encontrándose ya muy lejos de la costa, según le indicó a Scrooge, toparon con un barco. Fueron situándose junto al timonel, cerca del vigía de proa y al lado de los oficiales que estaban de guardia, oscuras figuras fantasmales colocadas en sus respectivos puestos. Pero cada uno de aquellos hombres tarareaba una tonada navideña, o pensaba en la Navidad, o hablaba en un susurro a un compañero de alguna nochebuena remota, con la esperanza de un pronto regreso al hogar. Y todos los que se encontraban a bordo, despiertos o dormidos, buenos o malos, habían tenido para los demás en aquel día una palabra más amable que en cualquier otro día del año, y habían recordado a los seres queridos que estaban lejos de ellos, y habían comprendido que era agradable recordarlos. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations